Bueno, estamos con Pablito Salazar, acá curador del Centro Municipal de Cultura, porque, bueno, ahora él nos va a contar un poquito. Hay dos muestras que van a estar a la disposición de todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa para quienes quieran venir a visitar el Centro Municipal. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Pau. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, sí, tal cual, dos muestras, pero ¿qué dos muestras? Una super muestra. La verdad que venimos con una agenda súper cargada para todo este 2025. Estamos muy felices entrando en la mitad del año y estamos muy sorprendidos, primero por la convocatoria que han tenido las dos muestras, porque en realidad tienen que ver con mucha gente las muestras. Una muestra es del CREAR, del Centro Regional de Educación Artística, muestra de primer año, que la verdad que para hacer una muestra de primer año nos ha dejado sorprendidos porque tiene un nivel de realización muy interesante. Y habla sobre el río Atuel. Es una muestra participativa de todos los alumnos que concurre al CREAR en el profesorado de artes visuales. La curaduría estuvo a cargo de miembros del CREAR también, de profesoras del CREAR, que ya hace bastante tiempo que vienen trabajando con nosotros y se han organizado para oficiar como curadores o organizadores o gestores de las exposiciones y acompañar de esa manera al alumnado. Así que en la Galería Ferma y en la Galería de Chanis pueden ver las cosas que han hecho los chicos y chicas del CREAR. Contame un poco con qué más o menos se van a encontrar, porque yo me encontré con unas gotitas. Exactamente, una es una instalación de cerámicas, que son gotas, que ellos lo trabajaron de forma individual y posteriormente sobre una idea general, digamos. Primero armaron, los alumnos fueron produciendo las piezas individualmente y después las juntaron, armaron unas especies de guirnaldas, que después con el acompañamiento de la oficina nuestra tratamos de buscar la mejor manera de montarlo. Bien. Así que eso es lo que van a encontrar en la Galería Ferma, son unas 200 o 300 piezas aproximadamente de cerámica pequeña que están todas mostradas juntas, muy bonito. A mí nos gusta tener ese tipo de cosas que un poco desafían también lo que la gente espera encontrarse. Así que eso nos parece súper interesante. Y en la Galería Chanis tienen muestras de grabados, dibujos y pinturas. Esa es la parte que más me sorprendió a mí. También hay cerámica y hay algo de ensamble de escultura. Pero lo que más me sorprendió fue el grabado. El grabado es una disciplina que pertenece a las disciplinas básicas de las artes visuales y que es muy compleja, muy difícil de llevar a cabo. Es indirecta, lleva mucha cantidad de pasos para llegar al resultado. Y siendo que ha estado en manos de alumnos y alumnas de primer año, el producto es increíble. Eso habla muy bien de la institución, de los profesores. Está bárbaro. Y las pinturas también anduvieron muy bien. Bueno, el resto también. Le buscamos en todos los casos la mejor manera de colgar, junto con el apoyo de Nico y de Marce, que pertenecen a la oficina. Y la verdad es que estamos muy conformes porque es complejo. Son muestras muy diversas que tienen mucha cantidad de obra y hecha por tanta cantidad de gente que es muy difícil darle unidad y así todo pudimos dejarla decentemente. Totalmente. Y además, nuevamente el arte como disparador para la conciencia, ¿no? Y un poco la educación también con respecto al río Atuel. Sí, exactamente, porque el río Atuel es una... la problemática del río Atuel es una de las problemáticas emblemáticas, por decirlo de alguna manera, de la provincia, pero me parece que también ya se ha convertido en un mecanismo que por medio del arte uno puede llegar a masificar mensajes o políticas, ¿por qué no? Porque pertenecen al pueblo, así que son políticas, son hechos políticos y nos parece que está re bueno que todas las generaciones se puedan apropiar de esa, no solo de las problemáticas, sino de los temas en general, ¿no? El arte es un medio de comunicación y por ende tiene que estar abierto a la conceptualización y a darle formato a partir de todas esas cosas. Así que está bueno y ellos todo el tiempo van trabajando con conceptualizaciones, con temas específicos para poder llevar adelante la producción. Tal cual, tal cual. Bueno, y acá en la Sala Marique también tenemos otra propuesta totalmente distinta. Exacto, en la Sala Mareque, bueno, nosotros abrimos convocatoria de proyectos, que se abrió, siempre lo abrimos el año anterior, este año se abrió sobre principio de año, muy rápidamente se llenó la convocatoria y Fede Bruno fue una de las personas que envió su proyecto, era la primera vez que exponía, un poco asesorado por otras personas que ya habían estado exponiendo, fotógrafos, colegas. Y bueno, y pudimos hacer con él un excelente proceso. Fede Bruno es realizador audiovisual, fotógrafo principalmente. Él comenzó hace muchos años como fotógrafo de naturaleza y en un determinado momento, un poco también movilizado por sus hijos, empezó a formar parte de lo que son las competencias de freestyle que se llevan adelante en el Parque Olivar. Y él, después de la fotografía de naturaleza, pudo hacer una gran documentación de lo que es el under, como le dice él, que son todos estos pibes y pibas y movimiento que la verdad es que se ha desarrollado por fuera de las instituciones y ha tomado los espacios públicos. Así que es una muestra en cierta parte artística, en cierta parte documental, en cierta parte es un trabajo de descubrimiento, una prueba para Fede, una prueba para nosotros también, porque Fede tiene una personalidad muy particular, digamos, que hace que movilice todas estas cuestiones. Entonces nos pareció que todo era para jugar un montón con su muestra. Así que nada, invitamos a la gente a que se acerquen al Centro Municipal de Cultura en Quintana 172, la entrada siempre es gratuita. Y estamos trabajando para todos ellos, para que se acerquen. Me decías agenda completa, así que la convocatoria cerrada ya, o la puede todavía. No, la convocatoria para este 2025 ya se cerró y ya está la agenda completa hasta el 5 de diciembre, que es la última muestra. Así que tenemos todo completo. La verdad que estamos re contentos y trabajando a full.